yo te deseara que en mi mente te quedara y siempre te recordara, bebé. Mi fantasía, tú misma decías que nunca lo olvidaría. Yo quisiera repetirlo otra vez. Tengo una gota, pero no se compara. Como tú a mí me besaba, tu malicia me miraba y así. No sé lo que estás pensando. Yo aquí maquinando que sola yo te quiero pa' mí. No aguanto, pero no aguanto. Y seguimos, familia, poniéndote aquí lo más nuevo. Lo que te voy a poner ahora es un auténtico temazo. Lo último de John Z, Wisin y Chencho Corleone, de Plan B. Esto es Por Contarle los Secretos. Y sinceramente, familia, de canciones de trap, de las mejores que he escuchado últimamente. Baby, yo sé qué te pasa. Cambiaste conmigo de repente. Porque me tiré a tu amiga, ya eso no se te olvida. No fue culpa mía realmente. Eso te pasó por contarle los secretos. Cuando teníamos sexo. No quieres estar. Desde que rompimos no dejo de pensar. ¿Qué fue lo que te pusiste a hablar? De la nada ya me empezó a buscar. Quizá le dijiste cuántas veces te corriste y todas las posiciones desde que me conociste. Baby, ¿quién te mandó a contarle lo que te hice? Lo rico que son mis quises. Esas cosas no se dicen. El error fue confiar en tu amiga fiel. Me contaste todo lo que hicimos. Ya me buscó y fuimos pa'l motel. Baby, tu peor error fue confiar en tu amiga fiel. Me contaste todo lo que hicimos. Le dio curiosidad que le dé. Eso te pasó por contarle los secretos. Cuando teníamos sexo. Pasó por contarle los secretos cuando teníamos sexo y ahora solo es un recuerdo. Ya supo cómo hablarme y sin rodeo se me confesó. No fui capaz de negarme y de mi mano todo se salió. Baby, tu peor error fue confiar en tu amiga fiel. Me contaste todo lo que hicimos, ya me buscó y fuimos pa'l motel. Baby, tu peor error fue confiar en tu amiga fiel. Me contaste todo lo que hicimos, le dio curiosidad que le dé. Eso te pasó por contarle los secretos. Cuando teníamos sexo y ahora solo es un recuerdo. Solo Imperio Chencho y familia. Piel de gallina con este pedazo de tema. Por contarles los secretos de John Z, Wisin y Chencho. Y la siguiente familia, ya que estamos en modo chill, un poquito de Reals B. No te voy a decir cuál es para que tú la busques. Y si te gusta alguna más, pues oye, eso que te llevas. Sobre todo para esos días así más oscuritos de lluvia que estás en tu casa, en la camita, y te mueres este tipo de canciones. Fua. Oh yeah. Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. A 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. A 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero la conocí bailando, dale, don, dale. Tremenda nena, cuate y short plan. Venga el coche fuera cuando quiera sale. Si lo hacemos fuerte hasta empañar los cristales. Tiene cadera de modelo y ojos de gata. De cerca huele a caramelo, se ve bien guapa. Lo quedaría por un beso de esa flaca. No voy a preguntar si tiene novio por si acá. La conocí y me llamó la atención. Su forma de mover el bombón. Ella estaba tan fashion. Mami estilo cabrón. Te mereces otra canción. Limpio la ropa, voy al barbero. Quiero estar guapo pa' comérselo entero. Fumo esta mota, sube hasta el cielo. Y que sigan hablando de esos pinches culeros. Está tan buena que me tiene atontado. Me llamó que estaba tan sola. Fui para su casa en dos minutos contados. Me robó como una ladrona. Hasta que se enteren los vecinos de al lado. Hasta que se acaben las horas. Traje una botella pa' olvidar el pasado. Y otra por si está juguetona, yeah. Está tan buena que me tiene atontado. Me llamó que estaba tan sola. Fui para su casa en dos minutos contados. Me robó como una ladrona. Hasta que se enteren los vecinos de al lado. Hasta que se acaben las horas. Traje una botella pa' olvidar el pasado. Y otra por si está juguetona. Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes. Voy hasta tu casa cruzando los mares. 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde, pero ¿qué temita más del chill, familia? Y ahora te voy a poner lo nuevo de Pusho. La verdad es que este cantante yo ni lo conocía, pero es que me ha sorprendido tanto que es que la pongo y se vuelve loca la gente. Así que espero que tú también y lo disfrutes. Esto es Pusho. Se llama La Calle. De calle, pero elegante. Nos recuerda al más reggaetón puro estilo old school. Así que ya lo sabes, familia. Mi nombre es Manu Escribano y estás aquí en esta radio todos los viernes de 11 a 12. Sube ese volumen. Calle, pero siempre elegante como Clonman. Si no me ven es que estoy por el aire como John Man. De chamaquito me decía, Pucho, no te dejes. Por eso me jodo con los grandes como Roman. Ahora cada vez que tu mujer me ve se monda. Mejor quédate callado porque a la que responda te va a meter debajo el onda cuando escuche la pala chocando como poco dentro de microondas. Como el booking Rafa, el ruso no me estafa. Por eso mirarme las prendas es soldar sin gafas. 24K, ellos dicen que tienen grupo y es el grupo de WhatsApp hablando de tu cake. Tranquilo como dice Cauti, Tato Gucci. En baja como dice Bright, Thiago, Tato Ferra. Como dice Pucho, Tato Cool, Tato Cool. Tanto los peines llenos para explotar la guerra. Con calma que esto no es 100 metros, esto es un maratón. No nos comemos el cuento que es el gato y el ratón. Van a sentir el apretón, ya yo estoy curado de espanto. Se ha brincado más obstáculo que Satlón. Donde quiera que me meto brillamos como diamantes. Calle pero elegante. Así somos en Carolina, en la tierra de gigantes. Calle pero elegante. Esto va pa' los bichotes, pa' las putas y los cantantes. Calle pero elegante. Porque la calle lo pide, volvimos a los tiempos de antes. Calle, pero elegante. Dicen que el romantiqueo es maleanteo en tiraera. No tengo compe como Hondipo en la madera. Como en la gorra la New Era. Como Sonial en contra de Gilberto, de Quiñón y de Extremera. Me tiraste esa, pero esa no era. Cabrón, tú no metes mano ni en la cartera. Lo sabes la isla entera, mejor búscate un bullpen. Que yo no te capeo esa pichaera. En la calma fumando con Arca dentro el Panamera. Al frente de la casa de Ismael Rivera. Los hombres en la calle, los niños en la acera. Si te gusta el calentón, prepárate pa' la nevera. Verando con los Ebolleda. Donde quiera que me meto, brillamos como diamantes. Calle, pero elegante. Así somos en Carolina, en la tierra de gigantes. Calle, pero elegante. Esto va pa' los bichotes, pa' las putas y los cantantes. Calle, pero elegante. Porque la calle lo pide, volvimos a los tiempos de antes. Calle, pero elegante. Y familia, te acabo de poner lo último de Pucho, de Calle pero Elegante. Y ahora te voy a poner uno de los últimos remixes que han salido ahora al mercadito. Lo último de Dalex, que a mí personalmente me encanta. Esto es Bellaquita Remix, con Farruko, Nati Natasha, Anita, Justin Quiles. Así que espero que te encante como a mí. Días y yo sigo pensándote ahora. Son las 3:30 de la mañana y sé que quieres ahora. A mí me gusta cuando vas a downtown. Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado. A ti te gusta cuando bajo downtown. This is the remix. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Preparé ya el plato explícito. Vas a probar y volver y nos vamos a envolver. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tú en mí dos se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quites este pantisito Dolce. Yeah. Dime si estás puesto, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias, que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Se te nota en la cara, ma yo sé que estás bellaca. Te pusiste el baby doll de Victoria y si crees la ataca. Trépateme encima, vamos a hacerlo en la butaca. Mira, llegó Van Helsing, igual clavarte la estaca. Ella gritó y despertó a los vecinos. Llamaron los guardias cuando ella se venó. Quieren tumbar la puerta, pero bro del aceno. Señor oficial, no sabe lo que intervino. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Le da lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando bajo downtown. Te pone bellaco cuando soy underground. En la que le dan acá abajo y no se quita. Porque en Brasil todas son unas bellaquitas. This is the remix. Tú me pones a mí, bellaquita. En la cama yo soy tu loquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias, que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Mi bellaquita bellacona. Tu mamita me la hizo culona. Y yo le puse gris en la blanco. Porque chinga como la patrona. Sí. De su convite y a la líder. Los pastichos, mi Hilfiger. Yo acabando con el digger. Y si paro, dice sigue. Se pone caliente como actriz de porno. Miami me usa, me encanta el soborno. Baby, siempre que tú quieres, pa' yo no te pongo excusa. Dile a los vecinos que no nos dañen la musa. Criminal, criminal. Ponme la esposa que soy tu criminal. Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby. Tú solo me miras y yo me pongo horny. Tú actriz actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y grita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias, que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Señor oficial, yo la puse a gritar. No hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falla una misa, pero le encanta bellaquear bajo la frisa. Y mi único delito fue comerme ese culito. No le di nalgada porque no quería besito. Y por eso fueron los gritos. La víctima gritaba que rico. Si tú que me hablara, diría que llovía cuando te rompí. Siempre con altura como Rosalía. Yo quiero chilear, pero ella quiere ser. Y familia, bellaquita remix. Brutal. Voy a apagar el cel. Si ella fue acá, me quiero parecer. Y te voy a poner una cosita que te va a encantar. Es una de las últimas canciones que si me dices que ha petado, te digo que es esta. Ganga Remix. Me encontró lo que tengo y también quieren verse así. Antes cobraba 500 y ahora son 500,000. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se tranca. Uy. Nunca flow Maluma, siempre Real G. Y hasta Triple H la hacemos la pedigree. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el traje soy el King. Y yo no vendo carro, ya tengo un dealer. Soldado los conceptos como los Beatles. Y con la lente hice par de miles. Michael Jackson, los zombies, thriller. Yeah, AP, Rose, my neck, froze. Par de hoes, pussy, close, Versa. Dolce, Ferra, Porsche, Moña, Crunch, yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al mero le compramos los R y los AK. 700 en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Ande con la ganga o ande solo. Yo siempre tengo encima todos los accesorios. Soy leyenda como Tupac y notorio. Yo voy a hacer millones con mi repertorio. Y he jurado por Dios, si no es Dolce, es Dior. Al frente de los guardias fue que el blon se prendió. Yo nunca he sido del equipo que perdió. Mi baby nueva está mucho mejor que la anterior. Ey, ¿cuál es tu ganga? La de Chico, la los míos usan las trocas pa' cazar los deportivos para featurear. Si te digo cuánto cobro por featuring, la cara se te va a desfigurar. Saludo a los blogs, los creep, Trinitario y Latin King. A toda la gente que me escuchan y les da con delinquir. A las putas me las clavo y las bloqueo a los Shaquille. Últimamente me ha dado con las que no son hechas aquí. Baby, yo ando con mi ganga. Donde quiera estoy respetado por los que mandan. No me importa quién tú seas ni con quién andas. Todos los míos siempre activos para el que se lamba. Llevo tiempo aplastando estos cabrones, hasta en sus propias canciones. Nunca me va a sorprender que algún cantante me traicione. Me paso con los mismos, pero suena en todas las estaciones. Si doy la verde va a caerse todo el que se asome. Están copiando desde que se preguntaban cómo me salía. El Draco lo pone a bailar flamenco como Rosalía. Si yo no diera los códigos que ustedes se harían, ojalá Dios les multiplique lo que desearían. No se los mamo a ninguno, por eso mal les caigo. Sin hacer fuerza de opacarlos, yo siempre me encargo. Ustedes sigan mendigando y fui Turín buscando. Yo filmaré nuevos talentos como Farro en Carbon. Soy la evolución de Ñengo y Goku. Nigga, fuck you. Ellos metiendo pili y yo cobrando walkthrough. Cabrón, mi movie no la tiene ni Netflix ni Roku. Yo hablaba de esta mierda con correa dentro un Lotus. Esto es PR, los paquetes y las gorras planas. El bicho te lo maman y se hacen pasar por pana. Todos ustedes son fake, yo sé bien lo que se traman. Cualquier cosa pregunten por mí en Caimito Quintana. Que en paz descanse el Bossing Homan y también Juan Llano. Mis locos siguen activos y les llegan si los llamo. Mi gang es una familia como los arellano. Invoquen al John King con los símbolos en las manos. Mami, la bendición, pues no me quiero morir. Trabajo con cojones como Rosell en el 2000. Aunque no tenga sueño, te acostamos a dormir. Nos matamos como Tupac y Notorious B. Por eso yo ando con mi ganga. Al almero le cacho a los R y los AK. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho a los R y los AK. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Y ok, familia. Ganga como 27 y nieta. Acabas de escuchar uno de mis últimos mashups con la intro de Anuel y luego cuando entra Mike Towers la rompe. Sin duda es un temazo de las últimas semanas y de los últimos meses seguramente. Porque está brutal y la verdad es que todos los remixes que han hecho de Ganga son muy muy buenos, tanto el de Farruko como el de Anuel que habéis escuchado, como el de ahora de Mike Towers, entre otros grandes cantantes. Así que sin duda soy muy fan de este tema. Y sabes de cuánto hablo, por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le cacho a los R y los AK. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Y seguimos, familia, poniéndote lo último aquí en esta radio. Si te siento en el cuello, te mueres si trata. Esto se llama Blanco, cabrón, y es de J Balvin. Y ya sabes, si no lo has hecho aún, sube ese volumen. Colores. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, ey. María, no sé si lo ven, for real. Madre y Medellín, ey. Que lo dulce que tenga que pedir, ey. Te seguí, me cambié de carril, ey. María, no sé si lo ven. Yo te como sin beat, a capela. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. A cualquier malla le marco gol. A lo Cristiano Ronaldo. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto que esto es un asalto. Esto no es misa pero vine de blanco. Hago solo éxito a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, yo seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambié de carril, María, no sé si lo ven. Madre y Medellín. Y el otro niño de Medellín. ¿Y qué te ha parecido, familia? Este temita de J Balvin. Esto es Blanco. Y ahora, ¿qué te voy a poner? Te voy a poner lo último de Nicky Jam. Esto se llama La Promesa y es de su último álbum, su último EP. Discúlpenme los vecinos si se molestan. Y recuerda que tienes mi pregunta de la semana en mi Instagram, DJ Manu Escribano. Apúntatelo y comparte conmigo qué te has comprado o qué te vas a comprar este Black Friday. 80, toda la gente bailando en la calle. Juro que voy a cantar hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. De este nivel donde estoy ya no me baja nadie. Le prometí a mi madre, toda la gente bailando en la calle. Madre, quise llegar a la luna. Desde que estaba en la cuna, yo crecí en la calentura. Yo sí que la tuve dura. Soy como un gato en la zona, velando quien me traiciona. Soy una buena persona, ando con todos los demás que se joda. No tengo miedo a perder, porque ya lo hice ayer. Quererle poder, siempre pensando en crecer. En mi manera de ser, no van a entender cómo llegué a este nivel. Yo no me puedo toda caer. La gente bailando en la calle. Voy a cantar hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. De este nivel donde estoy ya no me baja nadie. Le prometí a mi madre. Llegó el coro de la fiesta. Discúlpenme los vecinos si se molestan. Haciendo lo que me gusta, pago la renta. Me siento como esto grabó con toda la orquesta. Como en los 80. Toda la gente bailando en la calle. Juro que voy a cantar hasta que me desmaye. Le pido a Dios que mi voz no me falle. De este nivel donde estoy ya no me va a nadie. Le prometí a mi madre. Toda la gente bailando en la calle. Juro que voy a cantar. Y aquí estamos, familia, bailando en el estudio. Toda mi gente bailando en la calle de Nicky Jam. Eso se llama La Promesa. Desde nivel donde estoy ya no me baja nadie. Le prometí a mi madre. Toda la gente bailando en la calle. Y ahora te pongo lo nuevo de Lunay, Ozuna y Anuel. Esto es Aventura. Hay algo en ti que me mata. Tu piel me arrebata. Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta para una aventura. Y desde aquí, desde todo el equipo de Extra Radio y de mi parte, Mano Escribano, desearte un feliz fin de semana. La noche se presta para una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te voy a llevar. Pueden pasar, no sé qué tú puedas pensar. Yo quiero de ti lo que tú me quieras dar. Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal. Y yo entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es facturar. Las amistades están en buenas, pero malas, ¿quién va a estar? Hablamos eso luego que te quiero disfrutar, bebé. Un bebecita, voy llegando a ver la puerta. Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan. No somos nada, no me importa que me mienta. Pero eso mío no lo pongas a la venta. No lo tomes a mal si yo te quiero ver. Si tú quieres, me quedo solo dilo. Ya se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo. Yo te lo juro que estás loca por sentirlo. Y si tú quieres, me quedo solo dilo. Y se te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo. Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba. La noche se presta para una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. Se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te la llevar. Solo si te la llevar, baby. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, mami. Si empezamos la aventura, sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo eso se cura. Y te pongo a Omar Montes y a Bad Gyal. Esto es alocado. Y un besito para Sarita, a mi chica. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. De ti te dígale a mi cama, mi cama. Yo me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale una dígale a mi cama, mi cama. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. En el amor tu especialidad es hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Tengo en espera pues si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. A mí también te lo deja mito. A mí me responde y me habla bonito. Si me dice que sí yo le llego de un brinco. Mi tema de la rubia está pegado en TikTok. Y tú sabes que yo te la voy a comer. Ey, esto que es la mía no lo sé. Si te pido una pose sé que tú la vas a hacer. Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer. Canción de Dallas, baby. Yo te la dedico entera pa' ti. Y hacemos el segundo remix tú encima de mí. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Decídete, cale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale una nena, cale a mi cama, mi cama. Canciones ya te dedico como siete. Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente. A mí me llama, te llego como un cohete. Me manda al diablito y ya me pongo indecente. Yo quiero verte entera de nuda. El mejor pretendiente no pica pa' duda. Ella quiere sexo y ya tengo la cura. Mi visto en su totita pierde cobertura. Y tú quieres verme entera de nuda. Mil corones, cabrón. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Decide, dígale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale una nada, dale a mi cama, mi cama. Nadie está mirando. Vamos a hacerlo, papi, no apague la luz. Y sin duda, familia, está loco de Bad Gyal y Omar Montes. Es de los temas que más me pedís en la discoteca y en el bar. Así que espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y te pongo también lo último de Nicky Jam con Anuel. Esto es Wind Up. Girl, wind up on my body, girl. Wind like it's a carnival. Girl, me love the way you're wind for me. Girl, the wind is so emotional. Y recuerda, familia, mi nombre es Manu Escribano y si no lo has hecho aún, sube ese volumen. Esa nena está dura, mírala cómo se venea. Me tiene loco y una huella que algún flow va a ir. Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando de mbow así. Esto es pa' que baile. Marido en su casa lo dejamos, allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana.

Ella está soltera y quiere roce. Quiere que la toque, toque, toque. ¿Y qué te ha parecido, familia? Este temazo, DJ No Pare, Justin Killer Remix. Un auténtico temazo también. Y ahora seguimos. Y te pongo también lo último de los Avengers. Esto se llama Uniforme. Y te lo empieza cantando el Tito Sech. Hoy sale pa' la calle sin rumbo, la rutina va a cambiar. Mando pa'l carajo a todo el mundo, taco, cartera y la... Y cómo no, te lo he dicho antes, pero te lo repito, pásatelo genial este fin de semana. Mucho cuidado y a disfrutar, familia. Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué. Con la mano en la pared, no le hablé de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Le gusta el reggaetón y el humo, un perreo lento en lo oscuro. Le gustan coquetear con el pelo suelto. Ella rompe la disco y tiene todos los jevos. Ella tiene un man así, que la pegue a la pared y la haga sentir. Ella me percusí con un poco de weed. Me baila así mal popo con el ritmo del beat. Que no pare Gigi. Perreo, yaqueo. No le hables de amor, quiere guayeteo. Ese booty quiere joda. Estar soltera está de moda. DJ por la demo pa' que lo mueva. No tienes que decirle que está buena. Eso ella lo sabe bien. La disco la pillé con la mano en la pared. Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Yeah. Es que la baby vino a eso, sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Y yo la pillo en la pared, y la aprieto en la nalga, y le dejo saber que estamos en la misma ganga. Cuchi, cuchi, antes del motel un sushi. Te la traes, baby, tú sí. Quieres una, como tú ninguna. Siempre mojadita y juicy. A ti te gusta que tú y yo perreamos sin amor. Tú quieres, yo quiero, así que dale. Porque hace tiempo que tú y yo queríamos. Aprovechemos que la disco ya cerró. Pero la noche todavía no acabó. Vámonos pa' casa, música en la terraza y baby. Guaya con la mano en la pared. No le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso. Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Con la mano en la pared. No le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso. Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Se va a enamorar si ella quiere salir, si ella quiere janguear. Subir una foto a su Instagram en tanga, porque siempre se va a viral. Ella es un caso y no federal. Se moja toda y ni sabe nadar. Tiro la mía siempre pa' ganar. Tengo el clase y Orlan en una final. Se sabía lo que vino, mi music la provoca. Con dos copas de vino se pone un poco loca. Mamacita, entremos en calor. Yo vine a bailotear, yo no vine. Con sus amigas pa' salir flow con esta playboy. Tú sabes ellas como son, yeah. Fuman, beben y se van de misión. Se graba un video con mi canción. Hoy se lo suelta y soltera pa' la carretera. Con un papelito que guardo en la cartera. Pero no quiere novio, solo quiere un plonilla. No quiere a nadie, solo quiere vacilar. Vaya con la mano en la pared. No le hablen de amor en la pared. Y familia, le acabo de poner de lo último. Dice que enamorarse pa' qué. De Justin Quiles y los Avengers. Esto se llama Uniforme. Y te lo he puesto aquí en esta radio. Y también te pongo lo último de Raycon.